Ese fino, ya tú sabes. Mike, la calidad musical. Mami, ya no te veo igual. Aunque yo no quise como amigo, no te veo ya. Mami, quisiera que pienses igual. Que te unas conmigo y no empecemos a amar. Yo quiero amarte, tocarte y besarte, hasta escuchar tus gritos cuando te quejas. Pero cuando me acerco sabiendo que tú quieres, me miras en la cara y no me dejas. Dime por qué. Estar contigo aunque seamos amigos, quitarte la camisa, besarte el ombligo, el pantalón, quitarte poco a poco, tu cuerpo disfrutar mientras lo toco, mordiéndolo, besándolo, haciéndolo a lo loco, respirándote al oído te provoco, bellaqueando te toco, me pongo bien loco, con tu novia no hay problema, yo lo exploto. Yo te quiero a ti, dale, vámonos de aquí, dale mami, di que sí, dale mami, di que sí, yo te quiero a ti. Tocarte y besarte, hasta escuchar tus gritos cuando te quejas. Pero cuando me acerco sabiendo que tú quieres, me miras en la cara y no me dejas. Dime por qué, dime por qué. Dime por qué, dime por qué. No quiero estar contigo, ser algo más que amigo. Pa' darte castigo, el calor sin abrigo. Cuando pasas te digo, tú quieres conmigo. Vete pa' casa, que yo no te obligo. Pero tú me provocas, me saluda en el cachete y yo lo quiero en la boca. Bailando en la disco te bota, sudando gota a gota. Pega mirándome, quieres conmigo, se te nota. Mueve la cintura, muévela, desde la guilla porque sabes que estás dura. Vamos pa' la parte oscura, pa' hacer travesura. Si conmigo tú te curas. Yo quiero amarte, tocarte y besarte, hasta escuchar tus gritos cuando te quejas. Pero cuando me acerco sabiendo que tú quieres, me miras en la cara y no me dejas. Dime por qué, dime por qué. A casa voy a llevarte, en la cama voy a tirarte, empezar a calentarte, cariño voy a brindarte, de placer voy a llenarte y por detrás yo quiero darte. Vamos pa' mi casa o pa' la tuya, que se chave, yo lo que quiero es darte bulla hasta que tú me guayes con la uña, darte bulla hasta que tú me grites un aleluya. Si tú quisieras, si te atrevieras, nos fuéramos pa' casa, es más pa' donde tú quieras. Si tú quisieras, si te atrevieras, nos fuéramos pa' casa, es más pa' donde tú quieras. Si tú quisieras, si te atrevieras, nos fuéramos pa' casa, es más pa' donde tú quieras. Si tú quisieras, si te atrevieras, nos fuéramos pa' casa, es más pa' donde tú quieras. Seguimos dando clases, papi. Chicos, Prime. Haciendo verdadera música. No estamos fácil. Mami.